A instancia de Mónica, que fue quien lo propuso a la Secretaría Académica, que estudió el caso y por supuesto fue aprobado por unanimidad. Y al conocerlo me pareció una extraordinaria persona, primero que fue el que primero estuvo allí, fue el que primero organizó todo, y curiosamente me enteré que no era capellán del ejército, o sea que hizo todo con una vocación y un voluntariado tremendo, ¿no? Quisiera, si alguien tiene un dato que cambie y contradiga, más que molestarme, todo lo contrario, me va a servir para obtener un conocimiento nuevo. Estudiando, yo vi que la única unidad, digamos, regimiento, grupo de artillería, que perdió dos oficiales de combate fue el regimiento 4. Después, bueno, tuvo la compañía de comando, por supuesto, pero como regimiento de infantería, fue la única unidad que perdió dos oficiales. Si hay alguien que tenga referencia de alguna otra... Bueno... Bueno, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Bueno, muy cortito vamos a tener dos otros temas. Uno de ellos, Gustavo, ¿sí? Estábamos hablando hace un momento referente al nuevo vuelo que ha acordado el gobierno, ¿sí?, con el Reino Unido de Gran Bretaña, de la TAM, que hace escala en Córdoba, ¿no es cierto? ¿Cómo es el tema? Bueno, pasaré a decirlo. Los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido han alcanzado un entendimiento. A fin de que la empresa, la TAM, opere un servicio aéreo adicional a las Islas Malvinas, partiendo de Brasil, con dos escalas mensuales en Córdoba. La frecuencia acordada consiste en la realización de un vuelo semanal entre San Pablo e Islas Malvinas, con dos escalas mensuales en el aeropuerto de Córdoba, una en cada dirección. Sí. Donde podrán embarcar y desembarcar pasajeros y carga y correo. Según la Cancillería Argentina, este proceso se enmarca en la creación conjunta y el acuerdo por canje de notas suscritos por la República Argentina y Reino Unido bajo la fórmula de salvaguardia de la soberanía el 14 de julio de 1999. Esto, por su parte, ha traído que el secretario de Estado para las Américas, inglés obviamente, Alan Duncan, dice que el anuncio de un vuelo entre Sudamérica y las Islas Malvinas, Puerto Island, en el texto, muestra el progreso real, particularmente antes del G20, viaje a Argentina, y es histórico ese anuncio para ellos. ¿Correcto? O sea, para ellos es un acuerdo histórico que se enmarca particularmente.